Señor dijo no matarás. Y la bestia incontrolable manoseó lo más endemoniado, la más ingrata de las melodías, la sinfonía más tenebrosa. Y cautivó tu extraña voluntad haciéndote su esclavo. La decisión ya fue tomada y ahora la bestia te controla. Ahora sos uno más de sus súbditos. El dolor y el sufrimiento de las almas van vagando por el mundo buscando un milagro. ¡Alguna salida a tantas heridas! Voy a relatarte, así que toma nota porque voy a dictarte. El arte del gatillo te hace sentir poderoso. Bestia demoniada, hace tirarte de un placer morboso. Un vicio imparable que muy bien has adquirido, así que ¡pum! Te gusta oír ese sonido. ¡Ese sonido! El señor dijo no matará. La bestia incontrolable me ha escogido más demoníaco. La más ingrata de las melodías. Sinfonía más demonía, más tenebrosa. La decisión ya fue tomada, y ahora la bestia se controla. Ahora controla, tu cura se perdona, orando. Mientras las instituciones te siguen amparando. El arma sostenida por las manos con firmeza. La concentración, no hay lugar a confusión. Levanto el arma justo, mira, el rostro blanco. Contengo la respiración, la mente en blanco. Ya tengo un cierto miedo, el dedo en el gatillo. Me tiembla un poco el pulso. Ante la duda me repito, en esta ciudad soy el que manda, carajo, así que ¡pum! Mato conmigo de un balazo. Y siento que estás llegando a tu límite. Fue demasiada la sangre que corrió sobre este río. Cuando pienso en tantas almas despojadas de su cuerpo, vos te reís, yo no me río. Y es muy frío, es muy frío. El aullido, la bestia castigándome a tu sonido. Su canto abominable aterrorizando. Contra su alarido voy a seguir luchando. ¡Pum, pum! Le diste capo la bala. ¡Pum, pum! Tenías en la mano el arma. ¡Pum, pum! Mi mente razona. El gatillo no gatilla si tu dedo no presiona. ¡Pum, pum! Le diste capo la bala. ¡Pum, pum! Tenías en la mano el arma. ¡Pum, pum! Mi mente razona. El gatillo no gatilla si tu dedo no presiona. El gatillo no gatilla si tu dedo no presiona. Luz poderosa Sale de mí, no envenena, ven a mí. Vaya son las palabras cuando vienen así, cuando llegan así, cuando hay algo que decir. Me llevó su tiempo ver en ti lo que deseo es reconocerme, es pertenecerme, perdí el lugar por defenderme. Yo sola contra mí el mundo, baby, ya lo tengo preparado para dártelo en bandeja. ¿Qué tengo que destruir para llegar a ti? ¿Qué me tiene que decir que no sirva de consuelo? No quiero tirarme de los pelos. Una solución sin daño colateral, sin tener que terminar a 12 palmos. Escuchando salve, escuchando salmo, no hay predicción, memoria, visión, uno y cero. Esa bailarina linda que se ensucia dando vueltas por el suelo. Seguimos la línea que da más miedo. ¿Qué es lo que me quita? ¿Qué es lo que te da? Oye, no hay mundo. Si no quieres mundo, abandona, solo un buen cobarde, coge todas sus cosas y se va. Seguimos la línea que da más miedo. ¿Qué es lo que me quita? ¿Qué es lo que te da? Oye, no hay mundo. Si no quieres mundo, abandona, solo un buen cobarde, coge todas sus cosas y se va. Del ego y las pedras, habitaciones marcadas, cochera petada, pares de firmar, las del que mata y ratatata. Todas esas definiciones agotadas. Busco mi mirada en otra cara, otro cuerpo que sin vida esperaba la llama y no llegaba. Miedo destructivo como bala, corre sin sentido y sin palabras, sin ganas. Hoy me vengo porque tengo el tiempo y sin miedo reconozco que no puedo perder nada. Mucho en la caverna mirando mis pisas. Amor, soy testigo del mal uso que te dan. Voy a partir cristales, agitaré mangales sin palo ni escopeta. Solo con mi voz fruta verde y podría. No creas por no madura que alarga la partida. La tierra da vuelta y tú te quedas atrás. Seguimos la línea que da más miedo. ¿Qué es lo que me quita? ¿Qué es lo que te da? Oye, no hay mundo. Si no quieres mundo, abandona, solo un buen cobarde, coge todas sus cosas y se va. Seguimos la línea que da más miedo. ¿Qué es lo que me quita? ¿Qué es lo que te da? Oye, no hay mundo. Si no quieres mundo, abandona, solo un buen cobarde, coge todas sus cosas y se va. Deja que te coja, deja que te coja, deja que te coja, deja que te coja. Solo un buen cobarde sabe, sabe ya cómo va. Coge, coge, coge. Todo pa' ti, todo pa' ti. ¡Oiga! Lo que estamos escuchando es La Mala Rodríguez haciendo En la Línea. Y antes, Actitud María Marta, Pum Pum. Arranca una nueva hora en el fin del fin de hasta las 12. Nos quedamos aquí por La Nacional Rock. Hasta la medianoche, Vicky y Gala, 93.7. Con esta cortina bien power, es momento de darle lugar a nuestra sección de cada semana. Ajá. Destinada un poquito al software libre, a la cultura libre, a todas estas cosas que están pasando y de las que es tan importante hablar. Pero en esta oportunidad, una bastante especial, original, ¿no? Esta semana. Sí, era un poco lo que esperábamos, ¿no? Que después de hablar tanto del tema, de la cultura libre y bajarlo siempre a una cuestión ideológica, tener algunos ejemplos que contarles y que demuestren que esto puede funcionar a un nivel real de producción artística. Y es el caso de No Más Zetas, que es una obra de teatro dirigida por Candelaria Zabag, quien está aquí hoy en el piso. Hola, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Todo bien? Gracias. Bueno, No Más Zetas es una obra que se está presentando hoy, todos los viernes. ¿Jueves? Todos los jueves, perdón. Y bueno, trata un poco dentro de toda la temática de la obra sobre la cultura libre. Vino Candelaria y una de las actrices, uno de los roles protagónicos, Emilia Sánchez Chiquet. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Y ustedes? Bien, muy bien. Bueno, es una obra que tiene un elenco bastante grande en un teatro chico y que, sin embargo, se desenvuelve muy bien a lo largo de... ¿Cuántas horas de obra, más o menos? Dos horas y cuarto con el intervalo incluido. El intervalo depende del tiempo que tarden los espectadores en tomar su vino y volver a ingresar a la sala, claro, así claro. Que a veces se extiende. Algunos bien, nunca ingresan, como por ejemplo en la función de prensa, algunos se fueron a la esquina a hacer ciertas cosas y no pudieron entrar de nuevo. Llegan tarde, la gente llega tarde al segundo acto, es como una especie de cliché de los jueves. Es obvio, es obvio. Es peligroso el intervalo, dicen que pasan muchas cosas. Bueno, sin duda nosotros tomamos a la cultura libre como algo nuevo, algo que está pasando ahora, y estamos hablando de una obra que tiene un elenco de muchísimas personas, que dura más de 2 horas, que... 19 actores. Es tremendo. Toda una cosa, si bien está el escenario en vivo, hay audiovisuales. ¿Cuánto tiempo te demoró hacer esta obra, no? Como nosotros tomamos la cultura libre como algo nuevo, pero una obra lleva... Sí, la obra fue un año de hacer un trabajo de entrenamiento de actores para tratar de poder generar alguna especie de juego, de universo lúdico en el código de la actuación común, porque era gente que venía de distintos lugares, la mitad, el Yuna, que habían sido alumnos míos en alguna materia teórica y habíamos pegado una afinidad estética, entonces vinieron a hacer un entrenamiento, y otros de la escuela de Augusto Fernández, que trabajan como con una especie de organicidad que a mí me interesaba por lo menos empezar a explorar en primer sentido. Y bueno, un año de entrenamiento seguido de 2 años de trabajo con el texto. O sea que 3 años fue ensayar esta obra. Un montón de tiempo. Bastante considerable. Uh-huh. Y lo que decías recién, ¿hay cuántos actores en escena en total? 19 actores. 19 que actores. Hacen 23 personajes. Sí, sí, sí. Es increíble. Es como una coreografía interminable con una pulcritud excelente. Bueno, la tenemos a Emilia acá. La verdad que hay que destacar la calidad actoral de todos los que participan de la obra, es excelente, porque son aparte papeles como muy jugados y que demandan mucho trabajo físico, ¿no? Para nosotros como actores es muy grato trabajar en una obra como esta, porque permite mucho el juego. De hecho, la irreverencia, se trabaja con la irreverencia de decir, bueno, banquemos esto que hicimos, es como un proyecto que trabajamos como muy a pulmón, pero además creyendo mucho en lo que hacemos. Sí. Y permite el juego. Candelaria nos dice, lo único que quiero es que esto esté vivo y que tenga ritmo. Sí, es verdad, y que eso. Tenga ritmo. Y que tenga ritmo. La energía que lo mantiene. La energía y la onda que hay, digamos, se nota que la están pasando bien. Eso es verdad y eso se transmite. Me interesa, Candelaria, que nos cuentes un poco. Esta es una obra que está registrada en Creative Commons. Sí, ¿no? En ¿Cómo principio fue tu proceso de acercarte a esta forma de compartir la cultura, ¿no? Yo estaba empezando a ensayar en realidad durante ese entrenamiento con este grupo otro proyecto, cuando me enteré de lo que era el copyleft como concepto. Entendí que era algo que estaba como empezando a sonar como algo así, como un movimiento, pero muy horizontal, sin jerarquías, sí. Como con una situación muy inmanentista, como muy delesiana, políticamente muy delesiana, que a mí me interesa, me, vibro como en ese lugar. Entonces, como esta posibilidad de usar una falla o una grieta en el sistema y meterse por ahí, pero todo el mundo portando cada uno desde su lugar y todos trabajando para que la cultura se mueva y para que esto empiece a destrabar un montón de cosas que en última instancia tiene consecuencias en la patente de fórmulas para una vacuna, porque el alcance final tiene que ver con eso, ¿no? Uh-huh. Y me conquistó el corazón profundamente, entonces abandonamos ese proyecto que estábamos empezando a ensayar y sí, de un momento a otro... Emilia, que llegaste un día y dijiste, bueno, chicos, ronda. Nos puso a todos en una ronda y dijo... A través de mi hermana yo conocí este nuevo sistema, que además sí. Es algo que ya está vigente y funcionando, pero digamos la ley que corre siempre detrás no se explicó muy amablemente todo y nos dijo, la obra que estábamos haciendo pues ya no la haremos más. Cambio porque estoy muy apasionada con esto, yo veo como esta grieta que es una falla en el sistema necesaria y fundamental que ya está ocurriendo, digamos, y que ella veía como muy lindo producir algo en ese sentido y que sea la obra entera desde ese lugar. Claro, no solo te conformabas con por ahí registrar una obra cualquiera en Creative Commons, sino que ya era directamente basar la claro, obra. Claro, ahí lo que empecé a hacer. Claro, porque lo primero que encontré fue la sensación de que yo en aquel momento, hace 3 años, cuando empecé a hablar yo, como de que existe esto del copyleft, a mis alumnos en el IUNA, en dramaturgia, amigos, agente, colegas, maestros míos, nadie sabía lo que era el copyleft. Nadie, era como que el ámbito teatral estaba muy, muy lejano a ponerse a pensar en esos términos. Y un montón de veces escuché como, es imposible hacerlo. Y de hecho para mí terminó siendo resultando imposible hacerlo. A mí me obligaron a último momento para poder estrenar en una sala, tener que ir a Argentores y firmar. Hacer un registro. Que es muy gracioso porque Argentores te hace llenar un formulario donde te preguntan, ¿es esta una obra original? Y vos tenés como que dar tu palabra de que es una obra original. Claro. Y yo empecé a explicar que bueno, que yo no iba a poder firmar ese papel porque estoy trabajando con el presupuesto de que no hay ninguna obra que pueda llamarse original, porque la cultura no se produce ex nihilo, o sea, una creación de la nada, sino que todo el tiempo estamos reciclando experiencia cultural que nos es dada y el hombre piensa en esos términos, conoce en esos términos. No existe la palabra originaria, la palabra adánica, como sí, que a alguien se le ocurre nombrar algo por primera vez. Y las palabras mismas, ¿no? Todos estamos reciclando y además ponerle como si fuera una propiedad a un sintagma, como una propiedad, ¿no? Un núcleo de sentido, como oración. Puede ser una oración, una melodía, que sea propiedad de alguien y que no se pueda usar porque tenés que pagar. Todo este tema de que tenés que, quiero hacer Brecht. No, señorita, tiene que pagar $6,000. Y vos decís, no tengo, pero yo quiero hacer Brecht. Fuiste a Argentores, les explicaste esta situación y cuál fue el panorama. Sí, se los dije a ellos. Claro. Estuvo unas cuantas horas. La situación del papel. Fue bajando gente. En Argentores fueron bajando funcionarios de Argentores de los pisos de arriba. Y lo que empezó siendo una charla, lo juro, con una persona que me atendió muy amablemente, terminó siendo una charla con 5 personas. Una conferencia, les dije. 5. Hasta que, pero era muy difícil la comunicación. Yo me daba cuenta que yo les estaba hablando en un lenguaje que ellos no entendían. Porque yo tenía una neurosis tal que me impedía que yo firmara un papel donde decía que era original. Me dijeron, hacé una lista en este papel, me dieron una lapicera, de todas las obras que a vos te inspiraron a escribir esta. Porque yo dije, estoy trabajando con la inspiración a partir de otras obras. Hacé una lista. Todo lo que consumí desde que nací hasta este momento. Exacto. Número. Yo dije, bueno, a ver, soy profesora. Yo pensé, soy profesora de filosofía, ok. Les voy a escribir todo mi programa, empiezo por filosofía medieval. Y ahí empecé. Claro. Santo Tomás, San Agustín, Anselmo, Dulce Escoto. Y avanzaba y me veían que yo escribía nombres de autores. Digo, todo lo que he leído en mi vida me ha inspirado para que yo haya escrito esta obra. Porque ahora es como que tenés que declarar si haces referencia a un cuadro, si estás usando la imagen de no sé qué. Dios mío. Eso es muy loco de que hoy en día, ya con todas licencias más abiertas y demás, sin embargo, para estrenar sí o sí en una sala tenés que firmar con Argentores, que son como... Bueno, básicamente es un monopolio. O sea, pero el además texto te es copyleft. Yo lo tengo registrado en Creative Commons. Acá cuando repartimos esta revistita en el intervalo, uno si se fija en la última hoja aparece en la forma de registro. Obvio. Claro. Y la forma de registro ha sido esa. Después, para poder estrenarla, me vi obligada a que esté en Argentores, pero en principio claro. El texto, en tanto pero... publicación, bien puede circular libremente y se puede operar cualquier cosa que uno quiera sobre esto. O sea, la idea era ponerlo en circulación como a cualquier... obra que esté registrada en una licencia libre. No, pero además porque además lo hiciste para poder estrenar la obra. Es como no hoy en día forma. Con los discos de bandas también sucede lo mismo, de que por ahí lo registran en Creative Commons, pero para ponerlos en las grandes disquerías, ponele. Yo creo tienen que firmar con los entes claro. gubernamentales es que regulan todo eso. Lo importante es que esto en algún momento iba a pasar y fuiste vos, Candelaria, la persona que de alguna forma, si bien se conoce el tema de lo que está pasando, alguien tenía que ir y sentarse y decirle, ¿no te parece ridículo que me hagas escribirte todo lo que me inspiró? ¿No te parece que esto está así desde adentro, no? Desde el hecho de ir y hacerlo y enfrentarse a esa situación. Así es como se consiguen los cambios. Sí, por yo ahí, el papel de la originalidad no lo firmé. Les expliqué que era como un gesto políticamente, era como inmolarme sin sentido. Yo estoy haciendo una obra que postula algo diferente. Claro. Por favor, y no lo firmé. Bueno, la obra tiene una proliferación de citas e intertextos que es infinita, como en realidad es la vida conversación de la humanidad. O sea, si no Borges, ¿cómo trabajó con esa dimensión de enciclopedia bueno, y de alusión? Tendría que estar totalmente fuera de la ley y pagar una fortuna cada vez que quería escribir un cuento. Sí. Uno de los eslogans que aparece también en la revista Intrépidos y Gloriosos, que te reparten el intervalo, que vayan a verla y van a ver qué tiene que ver con la trama, es de RIP, Remix Manifiesto, que recién bueno, hablábamos esto de que para crear algo nuevo nos basamos en la copia, es un documental, ¿va? Que habla muchísimo de eso y que está bueno también recomendarlo. Y también de paso dijiste, bueno, despierten... Y pusiste 1500 links de todas las asociaciones, organizaciones sí. que promueven la cultura lista, libre. Esa lista de links me la pasó Beatriz Busaniche, con quien sí, me fui a asesorar, claro. Sí. Como el gurú sí. de total, yo, guía yo, espiritual. Fuimos a un festival de Fábrica de Fallas de FM La Tribu, que sí. estuvo maravilloso, fue muy lindo. Porque yo siempre me acerqué desde un lugar intuitivo, no soy una especialista en copyleft, no tengo idea de... legalidad, me puse a investigar algunas cosas en relación a la ley en Argentores cómo era y que ya cuando se había creado, por qué responde un paradigma tan viejo, y bueno, en ese sentido Argentores tiene como una especie de serie de presupuestos teóricos que vienen de 1919, que están basados en una ley de 1791 de Francia, o sea, una ley de 1790, un pensamiento completamente caduco donde se produce una idea como de que el sujeto consume cultura por un lado o crea cultura por el claro. otro. Y no como que está indicado, internet ha reventado ese margen. Entonces yo quería como apoyarlo desde donde yo intuyo que es la posibilidad como de una batalla interesante y que además no hay que dejar que avance este tema de que nos estén legislando los links, los libros, todo lo que bajamos, me parece. Y después hay algo que se plantea como en defensa del copyright, una cosa de decir, pobres de los artistas, pobre del que escribió, y que en realidad, o sea, el que se está beneficiando es la empresa que lo edita, la discográfica que lo distribuye, ahí es donde las personas... El artista gana igual, el artista gana igual con el copyleft que con el copyright. Entonces empezar a aclarar un poco eso. Parasitarias que tenemos. Es que hay muchos intereses corporativos de por medio, entonces, digamos, cada uno siempre va a defender su interés. Esta obra, como decíamos, toca el tema... No macetas, que la pueden ir a ver en el extranjero los jueves a las 20:30 horas. Están rompiendo la sala, ¿eh? Así que a llamar temprano. 4862-7400 es el teléfono para reservar entradas. El extranjero queda en Valentín Gómez al 3300, a 2 cuadras 3 del Abasto. O en la a través de la página web del extranjero. ¿Se puede reservar ahí? Claro, el extranjero teatro, el extranjero o el extranjero teatro. Una de esas dos sale en el Google. Perfecto. Ahí se reserva. Hay que reservar, ¿eh? Y tiene un blog también la página, la obra, perdón, que es nomaszzzs.blogspot.com.ar. Estamos hablando con Candelaria Zabag y Emilia Sánchez Chiquet, directora y actriz de No Más Zetas, correspondientemente. Y bueno, realmente yo la fui a ver hace 3 semanas. Fue un día bastante tranquilo. Ya Victoria fue esta semana, este jueves, y había gente afuera. Sí, hay como que de repente una respuesta muy zarpada del público, ¿no? Sí. Estamos muy felices. Es muy intenso. Nosotros decimos la vereda. Sí. Experiencia en la vereda. Cuando termina la función se ha convertido en algo que estamos disfrutando mucho y que es muy intenso porque hay mucha gente que como que se conmueve de verdad y lo manifiestan de una manera muy transparente y se recibe una energía muy linda con eso. Estamos muy contentos. O sea, que se transmite la política del mensaje. A veces no, a veces han tenido como una experiencia muy intensa, como una sacudida, una trompada de algo. Entienden que el copyleft es algo que hay que investigar y saber qué es, pero no logran entender. Quien no sabe, quien no sabía antes lo que era, no logra realmente entender la médula esa de fondo, pero se lleva la revista a su casa donde tiene todas las posibilidades. Se va con la intriga, digamos. Se va con la intriga y con una en la revista, cantidad de links en la mano. Que viene muy bien en el intervalo la revista, porque estábamos hablando de la cantidad de personajes en escena que hay y que la obra se llama No Macetas, un misterio moderno. Porque no es una obra que va y habla del copyleft, así un documental. No, es una obra que es un misterio, tiene una trama. Es un policial a la Agatha Christie. Claro, sí. Totalmente. Tiene una trama más que interesante, con unos tintes bizarros también muy divertidos. Que está bueno, en el intervalo te reparten la revista con cada personaje, quién es y de qué hace, para refrescarte un poco y volver a entrar a la sala y seguir el hilo. Porque es una obra, digamos, que te tiene así, a los piques. Hay que estar bien concentrado. Sí, sí. Y está la publicación, lo que quería decir, en la revista de Marta Busaniche, que habla de esto. Por ahí, para el que no puede ver la conexión directa o qué es esto todo nuevo, hay un texto muy interesante que es la que habla de la tensión entre la diversidad cultural y nuevas formas creativas y derechos de autor, que está incluido en la revista para también, de alguna forma, otro granito de arena a colaborar, que por ahí vio la obra y no entendió el mensaje, por ahí dijo, ah, qué bueno, y ya está. Leyendo esto en su casa también puede reflexionar un poquito más, ¿no? Dentro de los actores está Luciana Di Tella, que sí. vos me comentaste, es una actriz que hace dos personajes, hace Sox y Babe Saint Maur. Sí, uno, hace la ciega y la diva. Y la diva, la que revista es súper sensual. Pero es una chica cordobesa, vos sos de Córdoba, somos clases. En la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba, y ella es una actriz cordobesa que viaja todas las semanas para la obra. Yo me vine a vivir acá hace 13 años y hice la carrera de la licenciatura en dirección de artes dramáticas en el IUNA Dramáticas. Y Luciana se vino un poquito después y ella estudió con Augusto Fernández y hicimos, esta es la tercera obra que hacemos juntas. La obra anterior fue Ego, que era una obra que se trataba de una mesa de pool, que tuvo también una resonancia así como muy intensa en un grupito de público que empezó a vincularse con nosotros, hicimos una gira. Y ella ahora volvió a vivir a Córdoba, pero bueno, todavía no se terminó de ir, así que se va a quedar hasta que este proyecto vea toda su vida. Porque el papel que hace. Está viajando todas las semanas. Y si es la tercera obra que haces con ella, me imagino que es un rol como de musa inspiradora en algún punto. Sí, ¿no? Conectamos muy bien, ya nos comunicamos muy bien, nos conocemos mucho, ya habíamos trabajado juntas antes en Córdoba, así que es como, sí, la actriz que más tiempo ha pasado trabajando conmigo. Y Emilia Sánchez Chiquet es Emily Aileen Caterham, que es hermosa y moderna desde que su madre murió, adora las bromas. Sos la picarona del grupo, del elenco. Sí. La niña consentida, rodeada de lacayos. Sí. Que todo el tiempo, al principio como que tiene un vínculo medio extraño de amistad, pero también de por momentos le salen mandarlos y ordenarles ciertas cosas. La dama de compañía, que no le gusta para nada, esa rubia que exhibe su virginidad como si fuera un trofeo. Y ¿cómo fue? Bueno, eso, vos ocupás un rol protagónico, no sé si hay un solo protagonista, pero es un personaje que está en escena gran parte de la obra. ¿Cómo fue el proceso de entre ustedes? ¿Vos ya la conocían? ¿Habían laburado juntas antes? No, nunca. No. En realidad nos conocimos en la facultad. Yo la tenía como docente de análisis de texto. ¿En dónde? ¿En el IUNA? En el IUNA. Yo la miraba, 17, 18 años, había empezado en la facu. Sí. Y la miraba y decía, esta mina es directora. Yo tengo que trabajar con ella. Y ella en la lista iba pasando la lista, iba nombrando todos y a mí nunca me nombraba. Yo decía, Candelaria, yo falto. No, Emilia, ya vi que estás. para mí era importantísimo, porque linda. Wow, la directora me registra. Hasta que un día nos convoca para esto del entrenamiento, para encontrar un lenguaje en común y hacer la otra obra que no era copyleft. Y bueno, y ahí empezamos a trabajar y no tenía este papel, tenía otro, el de Lorraine. ¿Cuál es Lorraine? Yo no sabía que iba a descubrir tantas posibilidades de vibración en la actuación en Emilia, o sea, uh-huh. Le veía un color determinado, ella tiene el pelo muy largo, muy rubio. Destaca, sobresale. Sí, sí, es como una especie de Barbie que era, yo pensaba un color para otro personaje y al trabajar con ella en este año de entrenamiento empecé a ver que había como un montón de rincones más oscuritos para explorar. Y que era una doble personalidad. En ese sentido fue muy lindo porque jugamos mucho. O sea, en la búsqueda de estos personajes atravesamos un montón de estados, de capas, de cosas, de propuestas. Es una obra que tiene muchos ingredientes, ¿no? Muchos tiene besos, un muchos misterio, besos. Tiene una carga erótica muy fuerte, tiene eso misterio, violencia, también. Risas, tiene muchos condimentos que hay un que juego y una sincro con lo audiovisual que eso lo hicieron mientras que estaban ensayando o una vez que terminaron de ensayar dijeron, bueno, hasta acá vamos a presentar, no, ¿cómo fue el trabajo artístico y audiovisual? Agostina Walla es la directora de cine que es es muy talentosa y es muy seria, está trabajando muy bien y es muy jovencita, acaba de egresar ella de la FUC. Entonces Agostina se hizo cargo como de la dirección de toda la parte de cine. Tuvimos un par de conversaciones, yo le pasé el guión y ella hizo un guión cinematográfico a partir de eso. Igual que los títulos de presentación lo guionó. Sí. Hay mucho audiovisual. Y después se fue filmando y bueno, fue conseguir locación. Nos prestaron el Salón Doré de la Alianza Francesa para la escena esa del Duque Burgués, que tiene mucho glamour. Sí, muy bueno. Y lo fuimos filmando. Y después las escenas que interactúan con teatro se ensayaron cuando ya estaba hecha toda la edición de cine. Habían quedado en stand-by para el último mes de ensayo, más o menos. Y después hay algo, los caídos en este proyecto. Porque ahora llegamos a 19, bueno. Pero, claro, en el camino, en los 2 años y pico que estuvimos ensayando y entrenando, hay muchos actores que se han ido. Y vos, por ejemplo, podés ver que en el video hay algunos que no corresponden a los que... Pero parece una fiesta como que sí. Bueno, pero de todas maneras, eso es muy loco. Siempre me llamó la atención de los proyectos teatrales. Y muchas veces la preparación de eso es muy largo, 2 años armando una obra que después no se sabe en qué va a terminar y demás. Y realmente haber mantenido a 19 actores, si bien ha habido cambios y todo lo que sea, mantener a 19 actores en un mismo proyecto habla muy bien de cómo transmitiste el concepto del copyleft y cómo creyeron en vos. Es necesario ese ingrediente de sentir pertenecer a un proyecto que va más allá de... O sea, teatro con mensaje, ¿no? Una vez uno dijo, cuando fue a ver un work in progress de lo que estábamos haciendo, dijo, es como que todos tienen como orgullo, como puesta la camiseta. No es que me moleste, pero... Y es eso, o sea, todos tenemos una fe increíble en Candelaria, en lo que estamos haciendo, y el copyleft a muchos de nosotros nos llegó como una nueva información, como, y en todas las casillas que me vendieron desde mi infancia no entraba ninguna, porque yo decía, ¿cómo? Pero siempre estaba el tema del derecho de autor, y es lo lógico, y es lo que debe ser, y la cultura, y entonces empezar a trabajar con eso, ese nuevo lenguaje, el reciclaje, y ver que ya es la realidad de uno, fue lo que nos hizo también como ponernos la camiseta. También como la propuesta tenía que ver con trabajar con mucha sensación de riesgo y libertad, con mucha posibilidad de equivocarse, porque digamos que una obra con esta duración, y con todas las dificultades que abordó, y todo lo que pasa, es riesgosa, y tenía la posibilidad de ser o un lime o un plomazo. Uno no sabía bien cómo ibas a ver mientras lo estabas armando. O sea, uno confía, intuitivamente te manejas y todo, pero fue riesgoso como proyecto decir, a ver, nos subimos al barco de un delirio épico diciendo va a haber una revista, va a haber cine, va a haber música, va a haber audiovisual. Musicales, hay dura musicales. Tanto que por coreografía, dura tanto. Y bueno, y nada, fue como que... El vértigo libera una sensación de adrenalina que siempre pasó en los ensayos, la posibilidad como de realmente jugar con mucha libertad, no estar atendiendo un modelo de actuación que hay muchos, claro, sí, que están muy cristalizados en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Entonces uno va a ver muchas veces obras y siente como que ya la vio y como que sí, están actuando de la misma forma que ves muy actuar arcaico todo el tiempo. No sé si es arcaico, pero como que están demasiado definidos en patrones de conducta en escena y nosotros veníamos como más punk en ese sentido, como realmente buscando una cosa así muy muy muy intuitivamente y esa diversión generó que a pesar de las sensaciones de muchas veces de fracaso, de nos echaron de un lugar donde estábamos ensayando, o sea, uno se quebró y se fracturó y se le cortaron las venas, todo un tema, qué sé yo, o sea, ese tipo de cosas que nos pasaron. Esa fajé y la de la cortada de venas. Sí, problemas psiquiátricos, cosas. O sea, un grupo importante de desestabilizados emocionales, y todos ellos y yo. Está la llevó a la cabeza, o sea, había mucha caída. De mails que podríamos editar un libro. Un libro hablando de los mails. Circulado no traicionemos la obra. No, o sea, no. Re claro, re quijotesco. Pero eso se contagia, me parece, al espectador y también es lo que te engancha, porque es verdad, estábamos hablando de una obra que dura 2 horas casi y media, 2 horas 20, qué sé yo, que es algo que rompe bastante con lo que estamos acostumbrados a ver en el circuito teatral, ¿no? Es una duración que, digamos, tenés que estar. Sí, son carga. Como 2 horas y 10 de obra y más 10 de intervalo, 15, depende de cuándo entre la gente el intervalo. Están todos tomándose un vino y hablando de la obra y no entran. Sí, sí. Viendo los personajes en la revista. Desesperados, sí, viendo la revista. Empezando a sacar intentando, conjeturas. Diciendo para saber mí, entonces, el final antes de la segunda parte de la obra. Bueno, yo realmente quería poner una ruleta para apostar por el asesino en la vereda durante el intervalo, pero me dijeron que iba a correr la bolilla de quién era el asesino y que entonces la gente iba a ir a apostar por lo seguro y así no me dio gracia. El tema es si cae la cana y piensan que estás haciendo una performance. Si cae la cana es una performance. Pongo 200 al... todos timbrando. Varias veces pensamos que iban a caer por el tema esto de cuando íbamos a estrenarla fuera de Argentores pensábamos en la posibilidad de que nos cayeran a clausurar la obra. De hecho yo estaba dispuesta a hacer eso, o sea, estrenarla no registrada y ver qué pasaba, a ver si nos venían a clausurar. Pero no conseguíamos una sala que se pusiera, que ofreciera una sola así, no le voy a nombrar por una cuestión de mantener salva su identidad, pero no nos entraba la obra, era demasiado grande el espacio escénico que necesitábamos como para poder hacerla. La única que nos aceptaba estar sin registro y esta sala, la verdad es que nos interesó. Es muy linda la sala. Sí, la muy linda. Bueno, tiene el barcito adelante que está buenísimo también. Tiene algo muy íntimo. Y tiene una linda programación. Sí, parece lindo ir ahí. Estamos hablando del Teatro El Extranjero, que queda en Valentín Gómez 3378, donde se puede ver todos los jueves, no más setas, que es la tercera obra de Candelaria Zapat, que la tenemos acá en el piso. Vamos a escuchar un tema. Quiero saber, sigue la obra. Sigue, los jueves. La obra sigue. Mientras estemos bien y sanos para hacerla. Perfecto. Sigue. Acá yo acabo de subir en Facebook el blog, que es nomás zzz.blogspot.com.ar. Y ahí, bueno, bien la información de para que la puedan ir a ver, porque la verdad que es algo que esto lo recomendamos fervientemente. Eso. Hablando de los actores que se pusieron la camiseta con el proyecto, me parece que hay algo del público también. O sea, yo estoy del otro lado, ¿no? Yo ahora no hablo de la parte de la entrevista, pero realmente a mí me pasó de, estando interiorizada un poco en lo que era la cultura libre, ir a ver una obra de teatro que hable de eso y lo conceptualice tan bien. Es genial y realmente salí con cierto orgullo de que esté pasando. Y lo digo. Qué lindo. Y me imaginaba, gracias. Llevándolo a mi viejo, ponele, a ver esa obra. Llévalo, por favor. Le encanta, la gente grande con eso. Y que se sorprendan, claro. Hay algo que tiene que ver con una intención de hacer una obra que, más allá de todos los misterios y los guiños de la semiótica que tenga, porque ese palo medio que también lo juega y bueno, se divierte un poco con eso, y más allá de la línea política en relación al copyleft, yo traté realmente de que sea entretenida para la gente normal que está fuera del teatro, del mundo del teatro y que puede sentarse y estar súper entretenido. Invitamos durante los ensayos gente de la calle que encontrábamos comiendo un guiso en un bar, lo traíamos a ver ensayos, les preguntamos qué habían visto de las escenas, nos divertimos y como que me interesa que que tenga cierta beta popular, que la gente que no es de teatro también venga, y me parece que el teatro independiente tiene que volver a abrir un poco la invitación al juego a gente. Y esto del teatro político, y que tiene erotismo también, tiene una belleza, tiene una cosa que genera, tiene lo ideológico, pero además es una experiencia estética muy linda. Candelaria ha logrado eso en esta obra y es maravilloso. O sea, como actores también le agradecemos, porque decimos realmente poder estar... A mí estar... me está dando vergüenza tantos elogios. Bueno, no, pero yo no tengo nada que ver, por favor. Quiero que sepan que esto viene... Hoy tenemos un día muy, muy amoroso. Los otros invitados es también. Estamos todos tirándonos flores hoy con una... Estamos muy serios. Entonces es la energía de acá. Bueno, voy a venir siempre. Está bien. Está volando por pero ahí. Es verdad que tiene una carga erótica bastante importante. En donde todos participan. ¿Cómo habrá sido convencer a todos los actores que se animen, que se liberen y que abran el fuego? ¿No? ¿Querés responder vos, que sos actriz? Miren. En realidad, todas las chicas, al principio decíamos, será necesario. Pero qué miedo, qué pánico. Esto es... Yo particularmente decía, ¡no! ¡Qué horror! ¡Me quiero morir! Sufría, pero tremendamente en ciertas partes. Mi mamá, claro, todos. Pero después había algo de decir, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no aceptarlo, no integrarlo? Uno que piensa decir, ¿por qué no hacerse cargo de esta parte tan bella y sacarla de un lugar oscuro? Porque además uno profesa eso. O sea, a mí, por ejemplo, me encanta irme a Córdoba, estar en un medio del río, en una vida casi de aldea, digamos, en plena naturaleza. Y decís, bueno, ¿qué está pasando? Entonces, ¿por qué me niego a hacerlo acá, digamos? Emilia, ¿no? Emilia medita desnuda junto al río en Córdoba. Y voy un mes en Córdoba. Y no hacerlo acá, el pudor y no sé qué. Bueno, fue romper esa barrera y empezar a jugar eso y aceptarlo e integrarlo. Además, es desde un lugar muy, muy lindo, muy estético. Digamos, no es una cosa oscura decir la sexualidad como algo. Entonces, creo que todos nos hicimos cargo de eso y ahora lo jugamos, pero es muy divertido. Y eso generó algo en el grupo también, como de mucha intimidad que trasciende esos sentidos. Y que pasa atrás de las bambalinas, tengo entendido yo. Porque yo no la veo desde atrás. Claro, pero no solo un par de cositas que no vamos a... No solo algo que sentido, ni nosotros podemos ver, ¿eh? No solo en el sentido sexual, digo, o sea, trabajando con eso, la desnudez y no sé qué, generó algo social de que se te caen las caretas también con los compañeros. Total. Sí, obvio. Entonces, sí, también quiero decir que vamos a ir a apoyar la marcha por la legalización de la marihuana ahora. Vamos. Feliz, claro, por supuesto, una herramienta de trabajo. Pues la próxima obra de Candelaria de acá a 3 años. El 5 de mayo. No, una obra que hable de la despenalización de... Ay, la marihuana, sí, genial, y terminan todos fumando su porro en escena. Qué lindo. ¿Sería? Marihuana y copilés para todos. Muy bien. Bueno, Candelaria, Emilia, les agradecemos mucho que hayan venido hoy acá. Les recomendamos a todos que vayan a ver No Más Zetas los jueves a las 20:30. Yo necesito mandarle un beso a mi hijo Simbad. Simbad, mamá te ama, anda a dormir, tiene 5 años. Simbad, te amo, mi amor. Qué genio, son las 10. Casi las 11, ¿verdad? Sí, mañana es lunes, jardín. Y bueno, y por supuesto, bueno, son un montón la gente del elenco. Ustedes han venido en representación, obviamente también el saludo para todo el elenco y todas las personas que participaron de la obra, ¿no? Que la verdad que es un laburo bastante heavy, que requiere mucha gente. Todo el mundo trabajó con mucho amor y con mucha dedicación. Toda la gente, Gustavo García Mendi, que hizo la música, Leandro Rodríguez las luces, Luciana Regolo el vestuario, Agostina Wall y todo su equipo de cine, Nicolás Nazar, que hizo esos títulos de presentación a la Hitchcock. Eso está espectacular. Y bueno, todos trabajaron mucho, Leo Tito, las coreografías, no sé, no me quiero olvidar de agradecer a nadie, pero son un montón de gente. El vestuario. El vestuario, con mucho glamour, Luciana Regolo, que fabrica zapatos. Ah, bueno, la pueden buscar en Facebook por ahí. Sí, Luciana Regolo. Muy lindos zapatos. Muy lindos. Perfecto. Bueno, No Más Zetas, entonces, en el extranjero, todos los jueves, Valentín Gómez, 3378. Actualizamos la información a nuestro Facebook correspondientemente. Y nada, vayan a verla porque está genial. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a escuchar. A ver, no tengo acá en la. Vamos a escuchar Chica de Ipanema.

Escuchábamos a Masacre, Anhelo de Satisfacción, Plan B, Anhelo de Satisfacción, para relajar con música después de una ardua charla con la directora y la actriz de No Más Zetas. Ahora el info con Natalia Maderna y volvemos después una horita más de programa. Radio Nacional Rock.